dejarte atrás era diferente. Lo que prometiste dar, la noche cobra vida y me dejó llevar. Oh, no, no te lo tomes a mal. Ahórrate la culpa y el esfuerzo de quererlo negar. Ya no se puede arreglar para olvidar tu amor. Hoy no seré tan selectiva para la pasión. Voy a salir y a casi nadie le diré que no. Para olvidar tu amor, yo sé qué hacer, yo sé qué hacer para olvidarte. Paso genial. Estoy volviéndome tan receptiva que me vienen a hablar y no lo puedo parar. Para olvidar tu amor, hoy no seré tan selectiva para la pasión. Voy a salir y a casi nadie le diré que no. Para olvidar tu amor, yo sé qué hacer, yo sé qué hacer para olvidarte. Para olvidarte. Yo sé qué hacer para olvidarte.